Multipoemas Radio. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Buenos días, estamos comenzando una vez más una emisión de El Alternativo con el señor Jorge Saldaña en este viernes 23 de diciembre del 2011. Buenos días, señor. ¿Qué pasa, mi querido pastor? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos sufriendo con el frío, pero pues ya preparados para Nochebuena y Navidad. Ojalá y solo fuera con el frío, mi querido pastor. Sí, hombre. Hay muchas cosas por las cuales un mexicano en la actualidad debe sentir ese sufrimiento, en realidad hay que decirlo, y qué pena que viniendo de mí van a decir, sigue este cuate con su pesimismo, pero lamentablemente no podemos ni cantar victoria, ni tener una sonrisa, y lo último que muere, y espero que no muera en México, es la esperanza. Así es. Muy bien, pero vamos a decirles un poco a nuestro querido público que después de que no he sido aceptado en la radiodifusión mercantil, tenemos una serie de estaciones en las cuales afortunadamente siguen estos comentarios, y más que todos los que ustedes hacen, porque ahora se usa un término muy hermoso que es de nuevo cuño, que es retroalimentación. Entonces, en realidad lo que yo digo aquí es lo que leo, lo que me platican, lo que me dicen, lo que me reprochan y lo que me elogian. Y todo eso lo junto y yo me formo ciertas ideas que a lo mejor no tienen mucha razón de ser, pero a lo mejor sí, porque muchas veces inclusive son retuiteadas por alguno de los políticos de reconocido prestigio o no prestigio, depende. Bueno, a ver, dime un poco quiénes estamos en la transmisión de hoy, mi querido pastor. Así es, pues hay que agradecer a RadioAMLO.tv, que nos transmite por varias de sus opciones, a Notipoemas.com, a LaNuevaRepublica.org, AlCalorPolitico.com, OpenMagazine.info, Jóvenes con Norona, en vez de Noroña, Norona.org, LaFatria es Primero.blogspot.com, AlPoderCiudadano.mx, AlSantuario.org con 5 en vez de S, a FDXRTV.blogspot.com, a Sincronía.mx.tc y a ConciencialibrePunto.org y a todas las que diario se suman con nosotros. Ya son bastantes, ¿no? Son bastantes, cosa que agradezco, es un compromiso que se tiene para mí. Y oigo a mis colegas que dice, hay dos o tres cosas en esto de fin de año, en lo cual los comentaristas de prestigio, en el hipotético caso de que ser comentarista de radio y televisión, fuese compatible con el prestigio. Yo lo dudo mucho, es decir, es una utopía, ¿no? O tienes prestigio o eres comentarista de radio y televisión. Las dos cosas no es posible. Y yo sé por qué lo digo. Porque es muy difícil ser justo, ecuánime, buen evaluador. Todos tenemos mucho que decir. En los comentaristas de televisión y de radio se da el fenómeno, lo estoy examinando ahorita, uh-huh, de una persona que le pagan por decir, que vive de comunicar o que vive de callar. Es obvio, la libertad es una utopía, es una fantasía. Gracias. No existe la libertad completa. Sí, ahora, cuando la libertad sí se utiliza, el conveniente manejo de la libertad se convierte en un elemento de corrupción sistemáticamente. Uh-huh. Entonces ya tenemos los elementos que conforman un comentarista de radio y televisión. Así es. Pero en fin, después de esta apreciación, un poco así, tenemos que rendirnos a una realidad triste. Uh-huh. Cuando ayer se conmemoraba, que no celebraba, como dijo un locutor, el 14, aniversario de la matanza, salvaje, troglodita, sí, imbécil de Acteal. Uh-huh. Todos me acuerdo cuando aquello sucedió, que se nos arrugaba el corazón de pensar que eran muertes sin razón. Uh-huh. Fíjate, mi querido pastor, que en aquel momento Acteal, finalmente en México la muerte se convierte en una manera de dialogar, uh-huh, en una manera de debatir, en una manera de opinar. La muerte es una argumentación. Alguien me dice algo y digo, no, permíteme, toma en consideración esto. Estoy diciendo, quiero destruir tu apreciación con una razón, con una verdad, uh-huh, con un hecho que tú no has considerado. Bueno, eso se ha perdido. Y en México entonces, cuando hay algo o alguien que dice, por X motivo, tú y yo tenemos una dificultad, tú eres el objetivo, para mí, eres el objetivo a destruir, a vencer o a nulificar. Uh-huh. En vez de hablar, te mato. Así es. Esa es la sustitución de la palabra, el diálogo y la argumentación por la destrucción del hipotético enemigo. Porque a lo mejor, en el fondo, esas dos fuerzas podían nulificarse, repartir los daños o inclusive producir bien. Uh-huh. Inclusive eso no sucede. Todo eso se tiene que dar en un ambiente, en una salsa, en un magma, creo que se dice, uh-huh, así como un lodo caliente y lava. Eso se tiene que dar en una ciénaga, en un fango, en el terreno propicio, ese terreno propicio para que se sustituya, perdón, para que se sustituya el diálogo, uh-huh, y el arreglo por las balas. Ese lodo total que nos envuelve a todos es la corrupción. Así es. Sí, así sí. Podamos estar en época de campaña A, campaña B, candidato A, Instituto Federal Electoral, nuevos asistentes del Instituto Federal Electoral, recomendación del señor Valdés, recomendación presidencial, medidas en las cuales el combate a la delincuencia se hace por la organización A, por la organización B o por la organización C. Todo eso no funciona si el ámbito en el cual todo eso se desarrolla es la corrupción. Y si además tenemos una falta de educación y de cultura política preparada, acariciada, cultivada por décadas, el problema se acentúa. Por eso habría que ver a México con otra perspectiva, porque el salvajismo gratuito, estulto, idiota, zoológicamente incomprensible al que estamos llegando, estamos sacando acaso defendiendo de un invasor extranjero que llega y que con sus hordas cañonea nuestras costas y destruye nuestras casas. No estamos ante una invasión donde se está bombardeando nuestras ciudades. Los ejércitos al mando del general X están invadiendo nuestra tierra. No, nos estamos peleando entre nosotros por pedazos de carne que se llaman áreas económicamente redituables y donde se ha prohijado una cultura de la trivialidad, una cultura de la ignorancia, una cultura de la invasión cultural, que sigue, una cultura de la invasión extranjera, y que sirve para propiciar el negocio de muchos. Así es. Porque, pastor, los estados en épocas bélicas hacen negocio. No será más que los vendedores de armas. Los que venden armas, su... Mira, hay dos cosas. A ver, hagamos una proposición y en el pizarrón mental que todos podemos tener, tú dices cocaína, consumidores, obvio, bancos, inversionistas, independientemente de cómo los inversionistas hicieron su dinero, independientemente de cómo los bancos hacen su trinquete. Así es. Es otra cosa. Armas igual a guerra. Droga, consumidores. Todas las cosas que nos suceden de mal es porque tienen demanda. Así es, claro. Parecerían ser idioteces. Son idioteces, pero hay que considerarlas. Entonces, ahora, le tenemos miedo a ciertas palabras porque ciertas palabras llevan implícito un deterioro del poder. Fíjate, en México el chiste es no rajarse. La canción mexicana nos define perfectamente. Yo no me rajo, no me rajo, no me escindir es hacer una hendidura. No me escindo, no me rajo, no me echo para atrás, no doy un paso atrás ni para tomar vuelo, dice un político, porque echarse para atrás es de viejas. Mujeres, decía la leyenda antigua, antes de que hubiese igualdad, claro, hipotética, porque en la iglesia todavía no la hay. Otro boleto. Entonces, no me rajo. Entonces, le tienen miedo a ciertas palabras para venir a todo esto, porque el poder no se raja, no se escinde, no se cuartea. Fíjate cómo hay. No se puede, no estamos en Radio AMLO, que no se puede entrar a Radio AMLO, qué barbaridad. Ojalá y tomen el sonido en Radio AMLO. No se puede uno rajar, fíjate cuántas frases hay para el hecho de decir, no seas coyón, no te rajes, no te cuarties, yo no me echo para atrás, yo no, éntrale, cabrón. Éntrale, no te rajes. De niños en la escuela decían en Veracruz, uno de el de la cola es maricón. Bueno, todas las palabras y frases que hay para denostar aquel que no entra a la batalla. También parecería ser, y no entrar a la batalla es no tener poder, ser cobarde. Eres una niña en la escuela, porque la niña no está caracterizada para tener valentía. Entonces, entonces también parecería ser que el hecho de tener poder y no rajarse es una característica del que tiene y maneja, mangonea o detenta el poder. Vamos a ponerlo así. Entonces, el que está en el poder no se raja, por eso tiene poder. Y si tiene poder, el que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Oigo un ruido, no sé tú cómo lo oigas. Oigo un ruido leve, pero sí le escuchamos bien. Sí, se alcanza. Sí, sí se escucha. Cuando pastor habla, se quita ese ruido. Ah, bueno, entonces ahí se quitó. Ahí está. Bueno, entonces, el que se equivoca, el que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. En México el poder es un dios. No, en realidad la Virgen de Guadalupe es un símbolo materno, afectuoso, uh-huh. Cristo Rey, el Presidente de la República. El Presidente de la República es el que constituye la esencia, el ánima, el alma fundamental del concepto filosófico del mexicano. Bueno, mental, no filosófico, del concepto más valioso para el mexicano, el poder. Y por el poder se hace todo, se tolera todo y se insiste en todo, en detrimento de la lógica y la inteligencia. La lógica y la inteligencia, y la inteligencia estratégica de estratiotes soldado, indicaría que hay que luchar, pero no luchar como el Borras. Hay que luchar con inteligencia para que la lucha surta toda su efectividad, claro, con el menor número de bajas y de lesiones y de detrimento de nuestra parte y de nuestro equipo. Eso es lo de la simpleza que con esa terminología deberían de tener los padres de la patria o de la matria. Entonces, el que manda, manda y no se raja. Entonces la lucha está así, y le tienen miedo a la palabra. El verdadero diálogo no se concibe si no es en la televisión. Diálogo en la televisión, debate en la televisión, es programa. El personaje fundamental es esa cámara, por eso ahí está. ¿Entiendes? Entonces eso se descarta. El verdadero y el auténtico diálogo, el pacto para apaciguar, la pacificación, es establecer las voluntades de las partes beligerantes. Ahora vas a decir, el hecho de no pactar implica no pactar. Un gobierno no pacta con los que se le oponen. ¿Por qué no pacta? Porque representa a la autoridad. Oye, ¿por qué representa? Porque está elegido. ¿Por quién tú? Por una gran mayoría. ¿Y es el efecto qué? Democrático. Quiere decir, nosotros somos buenos, los otros son delincuentes. Si se examina si son delincuentes, evidentemente parecería ser que en un 95% debemos pensar que sí son delincuentes. Aunque en esos delincuentes pongamos, por ejemplo, a trabajadores de la angustia, es decir, yo me angustio porque ya tiraron mi monte, porque ya me secuestraron, que me robaron mi tierra, porque no gano bien, pero ahí se echa todo porque yo quiero tener una escuela adecuada, caso Guerrero. Ahí yo soy alguien que defiende los derechos humanos, ahí entra ya todo en el ámbito delincuencial. Pero en el ámbito en el ámbito del poder, podríamos afirmar, podríamos decir que todos los que están en el poder, por el solo hecho de estar en el poder, tienen una idoneidad, son los idóneos. Supuestamente. Idóneo quiere decir los adecuados. Quiere decir que llegaron de una manera blanca, porque candidato quiere decir blanco. No llegaron así, compraron votos, repartieron despensas, hicieron tracal y media, le dieron dinero al locutor para que hablara bien de ellos cuando era falso, le dieron dinero al locutor para que éste se callara cuando convenía. Entonces no llegaron de una manera tan propia, tan limpia. En consecuencia hay actos delincuenciales tanto en los que detentan el poder, como evidentemente los hay en la parte delincuencial de nuestra geografía social. Así es. Entonces, si hay puntos de crítica o de condena en el que gobierna y también en el que delinque, obviamente no veo por qué el pavor a pactar las reglas del juego. Uh-huh. Y si esto parece gravísimo, no le llamemos así, llamémosle las reglas de la guerra. Uh-huh. Si quieren que haya guerra, hagámoslo reglamentadamente. Por su nombre. Por su nombre, pero, uh-huh, pero reglamentadamente. Así es. Porque, por ejemplo, en el caso de decir nosotros como veracruzanos, pues se nos rompe el alma decir nuestra orgullosa, hermosísima, eso sí, tierra está bañada de sangre. Uh-huh. Y no es una fantasía ni un pesimismo. Tómenlo como lamento, como un grito dolorido. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Primero, porque no sabemos nada. Segundo, porque aceptar no es solucionar el problema. Alguien puede decir, bueno, yo acepto lo que me dice mi gobierno, sí, pero con esto se va a arreglar el problema. Yo veo que todos los mexicanos podemos o no aceptar que entra la avalancha de Roy Campos y su ejército para decir, las encuestas dicen que el pueblo está contento. Allí, pues estará muy contento, pero la realidad es como cuando se le dice a uno, no, es que estamos en el sexenio del empleo, quiere decir que ahora hay menos empleo, solo que se tome a contrario sensu. Porque si estamos en el sexenio del enseo, si estamos en el sexenio del empleo y ha subido el desempleo, quiere decir que la cosa falló. Así es. Y falló totalmente, ¿no te parece? Totalmente. ¿Qué otra cosa hay por ahí, mi queridísimo pastor, para que comentemos? Sí, claro. Además, es impresionante, justo con respecto a este miedo de aceptar los errores, estamos viendo cómo estamos bajo un gobierno que comenzó una guerra contra el narco y que, a pesar de todas las evidencias que indican justamente el error y la, digamos, el mal resultado de esta guerra, siguen en su postura de apoyar esta guerra. Y de esa, por ejemplo, sale este Alejandro Poare diciendo que esta lucha no podía esperar, que es una lucha del Estado, y entonces eso quiere decir que no tiene unas mínimas ganas de terminar esta guerra, ¿no? Y además estamos viendo la injusticia de Acteal, ¿no? Sí, es decir, evidentemente es que toman el rabo no por las hojas, filosóficamente no sé cómo se diga, pero toman de un enunciado, toman una partecita que es verdad para después poner una que es mentira o que es su anuncio publicitario. El combate a la delincuencia no puede esperar, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, no puede esperar, no debe esperar. Ahora tenemos que definir exactamente qué es combate. Uh-huh. Tenemos que establecer exactamente cuáles son las áreas de la delincuencia. El combate a la delincuencia y esperar, ya sabemos, es decir, urge. Porque es un reclamo social, sí. Entonces, el combate a la delincuencia no puede esperar. Por eso hemos comprado 100 rifles, porque tenemos indicio de que nuestros enemigos tienen 50. Gracias. ¿Me entiendes? Eso, claro, estoy hablando todo en una fantasía, pero de una aseveración real, estás pasando inmediatamente a justificar una acción. Al justificar la acción, diciendo, qué guato, lo que quieren que tú pienses es que digas, coño, qué valientes son, joder, qué arriesgados, vaya, qué amor por México, qué patriotas. Fíjate que ya compraron más rifles. Uh-huh. Y para terminar con ellos, porque hay que terminar con ellos. Oye, es que te están dando para que tú entiendas varias cosas, que esto se acaba con rifles. Uh-huh. Que esto se acaba con balas. No dijeron ni una palabra de bajar el consumo. Uh-huh. No definieron también cuáles son las áreas de la delincuencia, porque tan delincuente es el que asalta y mata como el que roba y luego hace que el pueblo pague con su trabajo, con su sudor y con su salud y con su miseria. son diferentes clases de delito, pero la palabra delito está presente ahí. Entonces, cuando hay declaraciones de esta naturaleza, yo desconfío mucho. El locutor calla, el pueblo se da cuenta, pero todos nos quedamos sin poder qué hacer. Por eso no se sostiene muchas veces una declaración que proviene del gobierno y que te dice una verdad para después justificar sus acciones, dando por hecho que sus acciones son las óptimas. Así es. Y eso no siempre es así. Adelante, mi querido pastor. Sí, no, y por ejemplo, aquí en la jornada se publica una nota muy importante en la que se menciona que las comisiones de derechos humanos de los estados se están convirtiendo en cómplices de estos abusos de los paramilitares, del gobierno, etcétera, puesto que, por ejemplo, cuando algunas comunidades denuncian algún tipo de agresión contra algunas organizaciones, estas comisiones estatales de derechos humanos, en vez de combatirlas, en vez de repudiarlas, las recatalogan minimizando el daño que están recibiendo estas organizaciones. ¿Cómo? No te entendí, a ver. Sí, por ejemplo, cuando en las comisiones estatales de derechos humanos se están convirtiendo en cómplices de los abusos a estos derechos, puesto que, por ejemplo, denuncian que cuando existe una agresión hacia estas organizaciones que defienden algún tipo de, digamos, postura, ellos, los de las comisiones estatales de los derechos humanos, recatalogan este tipo de daño haciéndolo menor. Entonces esto los convierte también en cómplices de estos abusos. Seguro, porque, bueno, mira, hay lugares y donde, por ejemplo, pues a mí me tocó ver, y ya lo he dicho varias veces, cuando el que dirigía el PRD, pues estaba a sueldo de un gobierno priista, tenía sueldo. Entonces no se puede, ¿cómo te voy a decir? No puede un régimen pagar porque exista una oposición que pierda. ¿Me entiendes? Obviamente sí estoy entendiendo que son casos específicos, aislados, y que no todos los de un partido político sean corruptos, pero que venimos al problema fundamental. Un núcleo de corrupción, pues obviamente tiene un poder de contaminación, es un vaso comunicante que hace que todo el material se descomponga. Así es. Aquí tenemos ya algunos llamados en Twitter. Sigue ocurriendo lo de Acteal, lo de Ayotzinapa en Guerrero. Ya puedes ver y escuchar a este programa en Radio AMLO TV, Radio AMLO MX y Radio AMLO Org. Fíjate, tiene tres lugares, yo no sabía. Tienen muchas opciones ellos. Sí. Ángel Azul, te saludo con mucho gusto, que está Saldaña y Pastor Delgado. Felicidades y un abrazo navideño, Pastor. También para ti, Ángel Azul, que es una bellísima dama que está siempre en el Twitter, muy comúnmente, y que leemos con mucho entusiasmo. Dice, ya les aprobaron su ley, pero no me acuerdo a qué ley, Salvatore, a qué ley te refieres. No estoy por Radio AMLO. No, ya estamos en Radio AMLO TV. Sin embargo, hay una jerarquía que hay defensores de las causas olvidadas. Es sobre las declaraciones contundentes y muy vitriólicas, si se puede decir, es decir, muy fuertes, de Raúl Vera y Solalinde. No sé exactamente a quién, pero algunas de las cosas que he leído son impugnaciones muy fuertes las que hacen, muy fuertes. No, pues fuertes o no fuertes, yo las aplaudo totalmente, pero son dos impugnaciones. Una de ellas sobre el statu quo, el estado de cosas, en el cual hay una gran hipocresía para tratar las cosas del delito en México. Donde el recipiendario de esos delitos es el pobre, el que no tiene, el inculto, el miserable, y esa masa que no tiene opinión, sobre la cual se asientan dos resultantes verdaderamente monstruosas, que yo creo que es un error muy grave. El dinero y el poder. No se concibe lo uno sin lo otro. Es decir, el que tiene poder y lo conserva, no, es decir, lo acumula de una manera descomunal, forzosamente lo hizo apoyado en la corrupción y apoyado en los pobres. O el poder económico de muchos se fundamenta esencialmente, o ese poder económico salió o de la corrupción o de los pobres o de las dos cosas. Así es, como siempre. Y el poder político, el poder político que sabemos que en México no es el producto transparente, límpido y prístino de la democracia en su sentido etimológico. Demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo y de todos unidos, que pensando, óiganlo bien, pensando, eligieron a alguien. ¿Por qué no pudo ser que el pueblo eligiera pensando? Porque si el pueblo pensara, no hubiera necesidad de 60 millones de spots. Apúntale. Así es. Una democracia con spots no es democracia. Digan lo que quieran. Tenga o no. Sí tengo razón. Bueno, evidentemente que no puedo no tener razón, perdonen ustedes la falta de modestia y la vanidad. Si yo tomo a alguien que no tiene la posibilidad de discernir, de disuadir, de comentar, de examinar y de comparar las cosas de la vida, si no tiene esa posibilidad, si tiene una posibilidad, le duele, pero no sabe qué hacer con su dolor. No lo elabora dentro de sí, no lo cocina, no deduce bien de dónde fue. Sabe que lo están jodiendo, sabe que lo están explotando, pero no haya qué hacer con eso. No tiene la cultura necesaria para convertirse en ciudadano, más que en un ciudadano. Es un ciudadano, pero un ciudadano limitado. El sistema ha hecho que ese ciudadano sea limitado. El sistema ha hecho que ese ciudadano no tenga voz. El sistema todos los días nos está haciendo enrobotizados, de que no tengo esa información y no tengo esa información, y usted se jode porque usted no califica. No califica es no existe. Así es. Fíjate cuando le dicen a usted en el teléfono, cuando le dicen en los hoteles, en las líneas de aviación que nos roban, entonces pues si usted no califica, no te están diciendo no tiene, se le olvidó el dinero para que le demos el servicio, señor, o su carta está fenecida. Le dicen, usted no existe, güey. No califica como humano. No cuenta. Sí, no cuenta, no significa nada para nosotros. Es usted uno. Por eso en las tiendas no les importa que usted no compre. Claro. Que tienen tan agorzomado la manada, que un borrego entre 100 millones no significa nada. Ahí sí se aplica la frase de uno no es ninguno, ¿no? Uno no es ninguno, no pinta, me decían. Decían, oye, va a haber un gasto de tal para la compañía. No, el grueso de la compañía no pinta, una persona no pinta. Entonces, en una situación donde el pueblo se está así, no puede inferirse o deducirse que seamos verdaderamente un país demócrata. Y todo esto lo dije porque decíamos que el padre Solalinde y el obispo Vera tienen frases muy contundentes. Pero, por ejemplo, a mí me saca de onda cuando alguno de ellos, perdón, los aprecio lo que dicen, aprecio sus valores para decir lo que dicen, la impugnación, sobre todo, que uno de ellos, me parece que es Solalinde, creo que sí, pero para el efecto es lo mismo, cuando impugna a la iglesia y la acusa de machista, y le hace las recriminaciones más duras y vitriólicas, que aquí se usa bien, más vehementes a su iglesia, decirle, eres una institución machista que no deja a la mujer que llegue ni siquiera a pisar el escalón de donde hipotéticamente está Cristo en el sagrario, y no puede tocar el sagrado pan donde se encuentra el cuerpo de Cristo. Ahí ya me parece un poco que su apreciación tan llena de verdad, tan llena de lógica, acusando de xenofobia, discriminación y odio racial y machismo a su institución materna, me parece que eso tiene un valor inconmensurable. Es decir, mentarle la madre al que le da al sustento de su existencia, que es su iglesia, la iglesia vaticana de el Führer Ratzinger, el Papa Ratzinger. Un lapsus. Entonces le dice: oye, tu iglesia es una mugre. Y luego él tiene una apreciación que pasa del simbolismo a una realidad concreta para él, de que el cuerpo de Jesús está en el almidón, la harina, el agua y la cocción de un pedazo de pan. Así es. Lo cual ya, digo, bueno, la primera parte tiene toda la razón del mundo, pues la segunda es una hipótesis, diría yo. ¿Entiendes? Bueno, sí, eso claro. Es en cuanto a decir sobre la iglesia. La otra, en reclamarle a México coherencia, el reclamar para los pobres, todo están siendo paralelos con la doctrina que enseñó Jesucristo, uh-huh, y que es desde todo punto de vista algo que es una, que si usted cree es su problema, si usted no cree pues es su ventaja, porque creer con fe constituye un problema. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo? Porque no lo gusta poder probar. Así es. Si usted no cree, pues tengo la ventaja de que, como no creo, ¿me entiende? No me preocupa. Por eso no creer resulta menos angustiante que tener la necesidad de demostrar lo que uno cree. Eso está muy para discutirse con algún exégeta, creo que se llaman los especialistas que saben discutir sobre textos evangélicos y todos estos asuntos complicados. Pero basta decir de que para el que tenga fe y va a ver, compruébame, pues no va a poder. Claro. Lo que dices, pues yo, mira, lo que sí sé es que está escrito que Cristo dijo esto, y es muy bello. Y si lo siguiéramos todos, sería todo mal, porque íbamos a estar muy, muy felices, como por ejemplo en que, pues por ejemplo, en amables unos a los otros, eso de tener respeto y el hecho de que hay que darle a Dios las cosas que sean de Dios y al César las del César. Uh-huh. Joder, en México sería algo excepcional. Así es. Y haz bien y no mires a quién. Y toda esa serie de deducciones evangélicas que pueden servir para normal nuestra vida y que vivamos menos mal. Eso es. Bueno, adelante pues. Sí, a ver si hay alguna llamada por ahí, que seas tan amable, tú que le sabes ver a todo esto, mi querido Pastor Delgado. Sí, claro que sí. Aquí, pues nada más mandarle un saludo a todos los que están en el chat de La Nueva República y en el chat de notipoemas.com. Los estamos leyendo aquí, escuchando sus apreciaciones. Andan un poquito callados esta ocasión, pero pues es un gusto que nos estén escuchando. No, pero aquí me están llegando muchas a Saldana Jorge. ¿A ti te llegan Saldana Jorge? No, ¿verdad? No, aquí no llegan. No, pues aquí está, espérate. Es que izquierda líder, esas palabras están muy bien, un abrazo hasta la tierra de donde ande. Es que han dado en muchas partes, y qué bueno, prácticamente qué bueno que, es que estando ahí en Veracruz se siente muy feo el hecho de decir hubo tal desgracia, qué pena, día de luto para Veracruz. Por esa manera, usted tiene una manera particular de ver la política y de escribir, pues casi lo que escribimos era en el Twitter y antes en Notipoema cuando tenía yo humor, pero ya vamos a comenzar, vas a ver. Eder Jan es el que dice que tengo una manera particular de ver la política. Extraño el programa, me dicen aquí, lo escuchaba a Rocha, Aristegui, luego me seguía con usted. Pero ya no estamos, no, pero nos puede usted seguir en estas múltiples estaciones de acá. Bueno, gracias, me dice otro cuate que me escribe de Nueva York, no, AF1969, gracias a AF1969, ¿qué dice aquí? Argentina, los sonsos hacen del banco su ideología de vida, sin darse cuenta a quién les sirven con los bancos. Bueno, que luego, ¿por qué hay empleadores de... Dice, no entiendo lo del empleados de Santander pagarán el pato, eso usted me lo explica, y sí, ni las operadoras de cobranza Santander pueden creer que su banco aumentó el 100% el interés. Yo no sé, pero a mí me han llegado un montonal, tenga mucho cuidado, a mí me llegaron ya dos correos, uno de que les dé los datos para el Banco de Santander, y pero yo no tengo nada que ver con ese banco y obviamente no le di ningún dato, no le apunté ningún dato. Claro. Y otro que me dice que abra un correo, y yo no sé si sea virus o qué carambas hace, que se vuelve y que a mucha gente me dice, oye, tú me mandaste un correo en inglés y que no sé qué, yo no he mandado nada. Muy común. Y a muchos cuates, ¿cómo se llama eso? ¿Hackear o qué? ¿Cómo se llama? Pues es que muchas ocasiones hay unos virus que con solo abrir el correo toma el control de ciertas aplicaciones que generan el envío de correos desde tu propia cuenta hacia tus contactos, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Es un virus propiamente hablando. ¿Y eso qué pasa? ¿Cómo se quita? Ah, entonces ahí me dijeron ya en Hotmail cómo ir poco a poco para cambiar el código y todo, y ya lo cambié, pero por favor, si alguien le llegó algún correo, el mío es Saldana Jorge, no, Jorge Saldana H, @hotmail.com, pero yo no mando correos en inglés. Y yo mando fotos porque no sé, y entonces dicen, y el correo se llama wow, que es expresión que yo no uso. Total que es un desmadre eso. Y les descompone la computadora. Pues más que eso, simplemente toma control de algunas cosas pequeñas con respecto a ese en específico y regresa, ellos se convierten también en fuentes de ese tipo de correos y se van haciendo una especie de cadena, digamos. Qué barbaridad. Hay unos virus peores, pero digamos que también está mal, ¿o qué? No. No, sí, sí, molesta mucho. Sí. Perdón. Pero fíjate qué curioso que le dice, oye, yo nunca pensé que me fueras a mandar algo, a escribir, hombre, me acuerdo de ti, cómo te permitían estar en el radio, en la tele. Pero vaya, ya le mandé a agradecer y decir que yo no le había mandado particularmente a esa persona, porque por lo visto es a muchas personas, ¿verdad? Así es. Sí, es muy, muy común. Lo importante es tener ya como cuidado en qué se abre. Si, por ejemplo, el título, el tema, ¿cómo se dice? El asunto del correo no es algo que la persona diría o viene de un correo desconocido, pues mejor no abrirlo. Claro. Sí. Ah, bueno, donde diga asunto, fíjense muy bien. Y, en fin, nada más. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que debamos comentar, mi querido pastor? Sí, claro. El consejero del IFE, Leonardo Valdés Urita, salió el día de ayer a hacer una declaración en la que pide a los precandidatos que no se adelanten a sus campañas, digamos, sobre todo habla específicamente de los precandidatos únicos o los que fueron elegidos por digamos elección directa, y pues justamente esto lo hacen porque pues tratan de llegar a un punto en el que, digo, sin hacer ninguna alusión a ningún partido, encontrar algunos defectos en la manera en que se están expresando algunos candidatos. Y justamente para evitar algunos problemas, Andrés Manuel López Obrador salió con una carta dirigida a ellos del IFE, a los del IFE, para tratar de que ellos sean muchísimo más claros en lo que quieren, pues para no caer en errores, y es muy claro en si puede, digamos, reunirse con sus militantes. Entonces esto es muy importante para que no le puedan decir algo. No, pero imagínate, mira, tú tienes ahí el RAE, el Real Academia Española. Sí. ¿Puedes verlo? Sí, claro. Busca, por favor, hipocresía. Claro. Un momento. Hipo tiene que ser abajo. Hipo abajo. Vivimos en una campaña continua. Aquí tengo ya el... Dime qué es hipocresía. Hipocresía dice fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. No viene, no tiene las etimologías. No tiene la etimología. A ver. Bueno, luego lo buscas y me dices. Sí, por claro. Favor. A ver. Vivimos en una campaña continua. Un político es un hombre que desde que entra a la política, desde su primer candidatura a diputadete de banderilla, y conozco el caso, empieza una campaña para valorarse, para aparentar lo que no tiene, para presentarse ante los hipotéticos votantes como lo que no es, haciendo gala de una honestidad que no tiene y de una cultura política que es falsa. Todo eso lo hace por medio de los medios electrónicos de comunicación. ¿No es esto una campaña? ¿No es esto andar en campaña? Todo político, apenas ve un micrófono, una luz, una cámara o un periodista con su libreta, lo único que hace es justificar publicitariamente su existencia o su quehacer o su trabajo o el puesto que le dieron. ¿Y qué dice? Dice o falsedades o verdades a medias o mentiras convertidas en propaganda. Gracias. Eso es estar en campaña, pero no solo una campaña ideológica, ojalá que fuera una campaña para hacer que el pueblo pensara de determinada manera. La campaña que un político lleva toda su vida es, yo voy a decir pinchurrieta, pero no, toda la campaña que un político lleva es para fincar en el ánimo de la ciudadanía los valores, no de una filosofía, no de una democracia, los valores de él mismo. Así es. Él habla exclusivamente porque está en campaña y el producto que está vendiendo con B chica, pero con B grandotota, el producto que vende es él mismo. Lo que diga el señor Valdés respecto a que si le entras a la campaña, que si son los tuyos de una o de otra forma, no conozco el caso, pero puedo opinar sin saber que de una u otra manera va a beneficiar a los candidatos que están cerca de su corazón, digamos. Sí, sí. Y que va a perjudicar obviamente a aquellos candidatos que representan una hipotética también amenaza para el sistema. Así es. Y justo a ese respecto, también López Obrador, en las preguntas que les regresó, digamos, a los del IFE, dijo que qué era lo que se tenía que hacer para garantizar la equidad entre los candidatos que están cercanos a los medios de comunicación y aquellos que no lo están, para que pues sea justa la contienda, digamos. A ver, repíteme, por favor, eso, repíteme. Andrés Manuel López Obrador, en las preguntas que regresó hacia los del IFE para saber qué es lo que está bien hacer durante esta temporada electoral, les preguntó que qué es lo que van a hacer ellos para garantizar la equidad entre los candidatos que están cercanos a los medios de comunicación y los que no lo están, para que sea equitativa la contienda. Pero eso no les importa. A ellos no les importa que sus candidatos o sus amigos o los cercanos a su corazón traspasen, se brinquen la ley, las trancas o lo que sea. No Gracias. Importa. Yo Gracias. No he visto así, por ejemplo, que digan tal candidato por haber repartido un camión de despensas queda descalificado. Y el día que quieran yo les consigo, pero un metro cúbico o dos metros cúbicos de despensas o de láminas o de, ¿cómo se llama esa cosa? O de material para construir, que a cambio de eso hay votos. Eso nulifica el espíritu democrático de cualquiera, de toda una región, por ejemplo, pero el IFE, yo no he sabido que los castiguen. Se trata de castigar a aquel que no conviene, obvio. Así es. Eso, date cuenta. Pero en fin, habría que vencer ese esa. He estado jugando con mis gentes del Twitter para ver qué instituciones hace falta que se creen en un nuevo hipotético gobierno que hubiese. Entonces propuse que se creara la Secretaría del Control de la Corrupción. Uh-huh. Habida cuenta de que si se quita de buenas a primeras el tumor de la corrupción, el cuerpo se desbalancea y va a estar la fregada. Hay que quitarlo poco a poco, hay que disminuirla poco a poco, hay que quitar los elementos generadores de células más que estén más arriba, para que poco a poco nos vayamos honestizando. Sí, fíjate, caramba, que también es otra palabra que se puede usar, la campaña nacional de honestificación. Uh-huh. En contra de la evidente y galopante corrupción que hay en el país. Entonces, no hay problema. También otra cosa que decía yo es la que hubiese, por ejemplo, la secretaría. ¿De qué otra decíamos? ¿No leíste? La de la desmamonización de los locutores. La desmamonización de los locutores. Es decir, yo me apuntaba, tenía que apuntar en primer lugar. Viajando en la provincia se da uno cuenta de que la radiodifusión y la televisión tienen conceptos diferentes. Televisión es la que viene de México, del reconocido sistema que ustedes ya conocen, uh-huh, y que ese sistema es quien marca la pauta, es el Vaticano de la comunicación. Uh-huh. Todo lo demás es Cuautitlán, es banderilla, es rancho. Así es. Pero yo me acordé mucho de mis inicios cuando lo que contaba era la voz impostada del locutor que dice: y México, creo en ti, ¿entiendes? Uh-huh. Eso es vigente. Lo que pasa es que se les ha quedado el hecho de dar una tonalidad escenográfica, uh-huh, o teatral, aún para hablar de muertos. Hubo 17 bajas. Así es. Hubo tantos heridos. Y luego terminan terminan la frase con un tono de canción melódica en la voz, muy muy desagradable, cuando dicen no se salvó nadie del accidente, no se salvó nadie, lero lero. Sí. ¿Me entiendes? Eso es muy común. No hay nadie que vigile eso. Uh-huh. El mexicano está expresamente empujado hacia el abismo de la ignorancia, de la incomunicación, por así convenirles. Uh-huh. Eso nadie lo dice, es muy poco observado y se acabó. Así es. Ahora, ellos, los locutores que hablan de fútbol, no van a hablar de fútbol en la provincia, sobre todo aquí también, obviamente, uh-huh, pero aquí es el Vaticano, ya digo, aquí hay cardenales, en la provincia hay obispos. El hablar de fútbol para ellos es algo que es lejano, terriblemente apasionante, es una obsesión que les llena su vida, pero ellos están celebrando el fútbol. No van a decir un comentario sobre el Chicharito o sobre Cuauhtémoc Blanco que se va a ir al Banderilla o a los Tiburones Rojos, no. Ellos van a celebrar, uh-huh, introibo el altar de Deus, a Deus Cletífica, de Cuauhtémoc Blanco se va para tal lugar. Ellos están haciendo una celebración ritual. Así es. De la futbolización nacional. Sí, sí. Muy bien, mi querido pastor. Bueno, se nos está terminando el año, sí, y está llegando un momento de reflexión verdaderamente espiritual. Uh-huh. Y esperamos que quienes nos oigan y nos toleran, primero, mil gracias. Es evidente que por la edad, por el tiempo, por lo que me ha sucedido, muchas veces causado por mis patologías, pues tenga yo criterios a veces poco aceptables, a veces muy drásticos, a veces injustos y a veces faltos de caridad, digamos. Tengan ustedes la amabilidad de perdonarme, y lo digo en serio. Algunas otras veces hay personas que me hacen el honor de decir: tenías o tienes razón. Muchas gracias. Y ustedes, el grupo de comunicadores de primera instancia, que de buenas a primeras, al haber sido expulsado de la radiodifusión, ustedes me tendieron la mano, muchas gracias. A todos mis amigos de la radiodifusión y de la televisión de México, que han negado la posibilidad de que trabaje, de todas maneras, gracias. Y a todos los que me han apoyado, que es una persona, Lilia Arellano en particular, que es la única de todos mis cuates que en 50 años he conocido, me ha dicho: oye, ven a mi programa esta Navidad. Gracias, Lilia. A ti, Pastor, que tú me descubriste, porque tú fuiste el primero que dijo: oye, vamos a hacer tu página de Notipoemas. Gracias, Pastor, particularmente. Un placer, señor. Los cuates que se nos han ido uniendo, a la Lilia, a Radio AMLO, desde luego, al calor político, y todos los nuevos, el santuario, que tú, si eres tan amable de continuar mencionándolos. Sí, claro que sí. ¿Me escuchaste, mi querido Pastor? Sí, claro que sí. Y hablo en nombre de Ana Lilia, de La Nueva República, de Radio AMLO, de Notipoemas, y de todos los que colaboramos aquí, de que no es ningún... Digamos, al contrario, es un placer estar... Al calor político de Jalapa. Al calor político, los menciono de una vez para que no quede ni uno fuera. Por favor, para decirles que estamos agradecidísimos. Adelante. Agradezco en nombre de RadioAMLO.tv, Notipoemas.com, LaNuevaRepublica.org, AlCalorPolitico.com, OpenMagazine.info, JóvenesConNorona.org, LaFatriaEsPrimero.blogspot, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx.tc y Conciencia Libre, y todas las demás que se nos están uniendo, los cuales estamos sumamente complacidos de poder compartir al aire con usted, y hablo por todos, y de verdad que es un placer y no representa ningún tipo de sacrificio. Gracias, Pastor. Una feliz Navidad, tranquilidad. Y a mi querido y dolorido país le deseo, si se le pudiese dar un abrazo a México de comprensión, lleno de lágrimas, y decirle que merecemos y que todos estamos dispuestos a esperar una mejor suerte, con un llamado muy lleno de cristiano mensaje a algunas áreas que tendrían que ver en la mejoría o en atenuar un poco el dolor de todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Me refiero a las áreas de poder, me refiero a las áreas del delito, me refiero a las áreas de la vigilancia, a todos los que tienen que ver con México. Ojalá que hubiese alguien que conversara con ellos para decirle: fíjate lo que siento, fíjate lo que me duele, ¿qué te hace falta? ¿Cómo mejoramos el asunto? Así es. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, señor. Feliz Navidad a todo el público, y les agradecemos habernos acompañado. Que disfruten esta noche buena y esta Navidad, y nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta la próxima, señor. Hasta la próxima. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.